nombre es Juan Carlos Hernández, estoy en la Universidad La Salle en décimo semestre de lengua moderna. Tengo 24 años. Como futuro docente de la Universidad de La Salle, ¿estaría interesado en investigar nuestras comunidades indígenas? ¿Por qué? Pues sí me gustaría investigar las comunidades indígenas, puesto que ellos han dejado enseñanzas muy importantes a nuestro país. Además tienen unas ideologías en cuanto a cosmología, en cuanto a visión del mundo, sí, muy importantes, además de sus lenguas aborígenes que son ricas y extensas, digámoslo así. ¿Cree usted que la universidad debería promover la enseñanza de nuestras lenguas nativas? Sí, pues puesto que se está perdiendo este patrimonio en cuanto a lenguas, ya se está olvidando las comunidades indígenas y sus enseñanzas, además de sus puntos de vista, y puesto que si se pierden estas lenguas, no se pueden comunicar, no se puede enseñar todas estas ideologías y puntos de vista de ellos en cuanto a la naturaleza y todo eso. ¿Tiene algún conocimiento de las ramas de investigación en lenguas indígenas? La verdad no, pero pues sé algo de la nacional, que enseñan algo relacionado con conocimiento indígena en lenguas, y además de sociología y arqueología y todo eso, pero no, aquí en la universidad no, la verdad. ¿Está vinculado con alguna institución que promueva el aprendizaje o la divulgación de una lengua indígena? La verdad no estoy en ninguna institución, pero he oído hablar de algunas donde enseñan, digamos, hacen sus mesas redondas en cuanto a ellos, hacen sus mesas redondas y sus conversaciones, o empiezan a narrar historias sobre estas comunidades, y eso lo hacen en algunas partes fuera de Bogotá, en Cundinamarca, no sé, Villa de Leyva, he escuchado algo así sobre algunas comunidades. ¿Qué opina de los indígenas que buscan aprender una segunda lengua? Pues depende de la persona, sí, si la persona quiere progresar o aprender más de este mundo globalizado, de pronto si quiere aprender la lengua española, inglesa o francesa, no sé, pues sí, sí está bien, pero pues también se perdería como la esencia del indígena, ¿no? Pues se supone que ellos tienen sus lenguas propias y sus conocimientos propios sin necesidad de... Claro que existen muchas personas que entran a las universidades públicas y son de este tipo de personas con ese estereotipo, así, aprender muchas cosas, y tienen que aprender por supuesto el español para ampliar sus conocimientos. Y ¿cuáles cree que son las posibles causas de la pérdida de una lengua nativa? Colonización puede ser un factor, colonización, y también pues la pérdida, pues que se pierde el interés en estas comunidades, se pierde el interés en sus enseñanzas, en todo, y pues la pérdida de la lengua nativa también, pues por la violencia, muchas personas de estas comunidades son desplazadas de sus tierras, no se les cree en su punto de vista. He escuchado los casos donde el gobierno ha desterrado gente de esta para hacer sus estructuras o para sacar petróleo, y el punto de vista de los indígenas es que el petróleo es la sangre de nuestra tierra, y ellos no van con eso. Entonces a veces ellos ponen resistencia, y muchas de estas máquinas han pasado por encima de sus ideales y de todo esto. Por eso se pierde, porque se pierden vidas humanas, se pierde la lengua también. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Vamos, ¿qué tal? Muy rebuscado eso.